Ellos son los responsables, no el trabajador, como decía el general, que es el que genera la riqueza de la tierra. Pero para ellos son los trabajadores, porque cobran demasiado, porque no pueden vivir, no pueden ver que un trabajador viva con la dignidad que el trabajador merece. Por eso, compañero, hay que dar esta lucha que estamos haciendo. Hay que hablar con los familiares, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, con el barrio, con todo hay que hablar. Y hay que decir, muchachos, a no equivocarse, no votar con bronca, votar con inteligencia y siempre con el espíritu de lucha, para evitar, reitero, que se pretendan adueñar para quitarle los derechos, no solamente para quitarle los derechos a los trabajadores, sino para sacarle las riquezas de este país, ¿no es cierto?, que son de todo el pueblo argentino. Y estamos mirando adelante, y si tenemos que el 22 de octubre ganar, el 22 de octubre, ¿no? Octubre, ganar las elecciones, porque si no ganamos las elecciones, preparémonos para pelear. Para sufrir a nosotros, bueno, Pablo ya lo ha dicho, nadie en la oportunidad, él más que yo, a mí por ahí me dan la domiciliaria, pero a él lo van a meter en cana, seguro.